Bien, pues vamos a comenzar conociendo dos iniciativas ciudadanas para ayudarnos unas a otras en este tiempo de pandemia. La primera es la Red de Apoyo Mutuo de Leganés, en la Comunidad de Madrid. Este es un fragmento de la entrevista que la radio comunitaria Eco Leganés ha hecho al colectivo Leganés para Todas. La red de medios comunitarios te cuenta el otro coronavirus. Esther participa en Leganés para Todas, un colectivo que celebra su primer aniversario. Esther, bienvenida y gracias por concedernos estas palabras. Hola, muchas gracias. ¿Nos puedes contar un poco qué es Leganés para Todas? ¿Qué hacéis? ¿Cómo se formó? Pues Leganés para Todas nace como respuesta al auge del fascismo explícito que estamos viviendo estos últimos años, en el momento en el que empieza a tener presencia en las instituciones. Nosotras en concreto empezamos a organizarnos cuando Vox pretendía llevar a cabo un acto en la cubierta de Leganés el 6 de abril de 2019, y es en ese momento cuando Leganés para Todas se constituye y convoca una contramanifestación para demostrar que Leganés no iba a tolerar el discurso de odio que los caracteriza. ¿Contáis con mucha participación? Pues ahora mismo está bien, porque estamos en un momento clave en el que no somos tantas como para que la comunicación y la organización sean difíciles o muy laboriosas, pero sí que somos suficientes personas de muchos ámbitos y disciplinas diferentes. Y entre todas sacamos adelante pues proyectos muy diversos, pero siempre queremos que Leganés para Todas continúe creciendo. Y por eso estos últimos meses hemos decidido hacer las asambleas abiertas para que puedan participar las vecinas y vecinos que quieran y que les interese participar. ¿Y quién participa? Me dices vecinas, vecinos, pero ¿quién participa realmente? ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo se puede contactar con Leganés para Todas? Pues, a ver, ante todo sí que quiero recalcar que no somos un partido político, pero eso no significa que carezcamos de una ideología, porque al fin y al cabo nos consideramos antifascistas. Como te he dicho, somos vecinas y vecinos de Leganés, y para formar parte del colectivo pues se puede hacer acudiendo a las asambleas abiertas, involucrándose también en la organización de los actos y los debates. También se puede mostrar apoyo pues difundiendo los actos que organizamos y viniendo a ellos. No es necesario comprometerse de manera absoluta, pero si alguien tiene alguna idea o algún acto, alguna sugerencia, nosotros estamos abiertas siempre a propuestas. Hablando precisamente de solidaridad, de participación de la gente, hemos visto que se ha organizado una red de ayuda mutua en Leganés. Uh-huh. ¿Estáis participando? ¿Cómo se puede echar un cable y qué tipo de acciones se están llevando a cabo? Pues sí, precisamente todas las personas de Leganés para Todas, que no somos un grupo de riesgo, ni estamos en contacto con gente que pueda hacerlo, ni presentábamos síntomas, nos presentamos voluntarias para esta red de ayuda mutua. La red de ayuda tiene un correo y un teléfono al que se puede escribir o llamar, y te los comento. El correo es ayudamutualeganes@gmail.com y el teléfono es 640-81-51-34. Este contacto se puede hacer tanto como para pedir ayuda como para presentarte voluntaria. Este voluntariado nosotras lo hacemos en cada una, en su zona o barrio en el que vive, para así poder reducir al máximo el desplazamiento. Y consiste principalmente en ayudar con distintas tareas a las personas que lo solicitan. Pues hacemos la compra, compramos medicamentos, tiramos la basura. Y también tenemos en la red de apoyo personas cualificadas que pueden proporcionar apoyo psicológico. Esther, ¿qué has aprendido tú personalmente participando en Leganés para Todas? Pues yo creo que he aprendido muchas cosas, porque yo nunca había participado en este tipo de colectivos y llevo poco tiempo viviendo en Leganés. Pero con lo que me he quedado asombrada es con la increíble capacidad que tiene la gente de organización. La increíble capacidad de desplegar algo en cuestión de días. O sea, como una modesta red de personas como somos Leganés para Todas puede conectar con muchísima gente para organizar algo, para sacar una declaración, para encontrar ponentes, para conseguir permisos, para hacer reuniones. Yo lo que he aprendido es que la gente tiene una capacidad de respuesta increíble, mucho más grande de lo que yo creía, y es algo con lo que estoy muy asombrada. Esther, yo hago muchas preguntas, pero a veces me dejo cosas por el camino. ¿Qué nos dejamos en el tintero? Es decir, ¿qué te gustaría contar que no te haya preguntado? Pues la verdad es que no lo sé, que sí que querría animar a todas las personas en estos días tan difíciles y querría recordar que vamos a salir de esta, que vamos a salir adelante. También quería recalcar que si alguien necesita ayuda o sabe de alguien que la necesite, que no duden en ponerse en contacto con nosotras o directamente con la red de apoyo mutuo. Sí que quiero también recordar el teléfono, es 640-81-51-34. Uh-huh. Y yo creo que nada más. Querría agradecerte haberme invitado al programa y habernos proporcionado este espacio. Y nada más, yo creo que me despido diciendo que nos vemos a las 8 en los balcones por la sanidad pública. Bueno, muchísimas gracias, Esther, por tus palabras. Os animamos a que siempre que tengáis que comunicar algo nos lo paséis. Nosotros lo pondremos en la web. Incluso si queréis hacer radio, pues cuando todo esto se acabe tendréis oportunidad de hacerlo. O bueno, si os interesa el tema podemos hablarlo, ¿vale? Pero que sepáis que contáis con un medio de comunicación más, en este caso además también participativo, y que bueno, que estamos abiertos a cualquier tipo de información que queráis difundir. De acuerdo, muchísimas gracias. Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la Red de Medios Comunitarios.